Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches aquí transmitiendo desde el Centro Cultural, es Radio Sin Fronteras, y bueno, como lo prometido es deuda, en nuestro programa pasado habíamos hecho énfasis de que íbamos a continuar hablando de nuestros proyectos concretos que tenemos aquí en el centro para unir la cultura con algunos proyectos para crear empleo, para seguir manteniendo nuestra cultura al mismo tiempo aquí en Santa Ana. Y para esto tengo dos invitados muy especiales, que son todos unos expertos en unir esta idea de conocer nuestra cultura, de conservar nuestra cultura en este país y además de crear formas de producción que nos ayuden, ¿no? Con tantos problemas de desempleo que tenemos en la comunidad, pensamos que estas ideas, como las que vamos a comentar hoy, deberían de tener mucho más apoyo en la comunidad, y de eso se trata este programa. Me gustaría presentar al señor Eric y a la señora, su esposa Maurilia. Yo soy Eric Velasco, originario de Asunción, Nochistlán, Oaxaca. Para mí es un orgullo estar aquí en el programa de Doña Socorro, apoyando una cosa que yo, en lo personal, quiero que la tradición no muera. Los altares es una de las tradiciones más antiguas que tenemos en la historia de Oaxaca. Lo tratamos de hacer lo más original que podamos. Quizás por falta de recursos o por falta de unas cositas que nos hagan falta, no logramos nuestro propósito. Pero hacemos lo posible para que sea lo más original que se pueda. ¿Y Maurilia? ¿Quiere presentarse? ¿De dónde viene? Yo soy Maurilia Velasco. Venimos representando las tradiciones de Oaxaca. Los altares, lo que es los altares, todo lo que en comidas también. Tenemos el mole, tenemos el estofado y el chile atole, que es lo más tradicional que nosotros siempre hemos por herencia de nuestros papás seguimos sus tradiciones. Vamos a platicar cómo nos conocimos nosotros acá en Santa Ana. Recuerdan, yo asistí a una reunión de su organización. Me gustaría que nos platicaran un poquito de cómo se organizan los oaxaqueños acá en Estados Unidos para conservar sus tradiciones. ¿Nos podrían platicar tantito de aquí de su en grupo? Santa Ana existen dos grupos. El primero es, que ya tiene un poquito más de tiempo, es la organización que se dedica a colectar dinero para arreglo floral del templo de Asunción Nochistlán, en el cual yo apoyo abiertamente. También el otro grupo, que es el 3 en 1, que también los apoyo, apenas se hizo entrega de una ambulancia en la semana pasada, exactamente, no sé qué, creo que fue el viernes. En Ochitlán. En Ochitlán. Y ahorita, pues ya está nuestra futura, esperemos, reina, que es María de Mateo. Vamos a platicar en otra ocasión, porque es muy importante ese programa del 3x1. Donde los migrantes colaboran con una parte, ¿sí? Sí. Para un proyecto que se desarrolla en su lugar de origen y el gobierno del estado pone, si tengo entendido, una segunda parte. Sí. Y la tercera parte la pone el federal. La pone el gobierno federal. Eso sí. Es un proyecto muy, muy interesante. Ya platicaremos. Sí. En el futuro sobre vamos esto. Vamos a invitar a la señora Rosa, que es la presidenta, Rosa López Pérez. Uh-huh. Y al señor Adrián, que es su tesorero, y los demás, pues los conozco, pero son muchos para mencionarlos. Muy bien. Entonces, esta es la organización de Nochistlán, de oriundos. En Nochistlán, ¿verdad? En Santa Ana. En Santa Ana. Pero también ustedes están participando, como mencionaban, en la Noche de Altares. La señora Maurilia y Eric son los encargados del altar de Oaxaca. Entonces, los invito a que vean en YouTube el video que se titula Noche de Altares en la Comunidad, y ahí podemos ver unas entrevistas de todos los elementos que presentan en sus altares y el significado de cada elemento que ellos usan. Bueno, y hablando de estos elementos, hablemos ya de uno que es fundamental, que es la flor de cempasúchil, ¿verdad? ¿Me podrían platicar un poquito por qué es la importancia de la flor de cempasúchil en esta celebración? Pero antes de seguir, vamos a escuchar la música que el señor Eric recomendó para este programa. Vamos a empezar con Dios Nunca Muere, interpretada con Pedro Infante. ¿Sí? El señor Eric nos pidió dos melodías, Dios Nunca Muere y la canción esta. Entonces le complacemos. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad perdida. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud. Que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Tienes toda la blancura de la perfumada flor de lis y el altivo porte de una majestuosa y bella emperatriz. Alejandra de mi amor, solo vivo para ti, solo vivo para ti, mujer. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Ya por ti mi cielo es de arrebol, ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Bueno, estábamos hablando de la importancia del cempasúchil, que es la flor de muertos por excelencia. Se sabe que es un nombre náhuatl, ¿verdad? Y que significa o que podría traducirse como la flor de los 400 pétalos o 20 flores en náhuatl, ¿no? Pero me gustaría que el señor Eric nos platicara un poco más de la importancia de la siembra de esta flor para el Día de Muertos y para nuestra cultura. Para mí es un orgullo, pues, ver sembrado en mi tierra esta flor, la cual, pues, más o menos la sembré varios años. Desde lo tradicional, a la hora de la siembra se tiene que aflojar bien, hacer un almárcico. El que sabe de campo más o menos tiene idea de lo que estoy hablando. Se cultiva bien, bien, y se siembra la semillita, y más o menos en 25 a 30 días la semillita ya está lista para trasplantar. El trasplante consiste en donde se va a sembrar, aflojar la tierra bien, bien, cultivar, hacerle unos surquitos para que se dé bien, o en su defecto ponerla en macetas. También se ve que se riegue mínimo una vez a la semana, y si hay poco, bueno, de preferencia dos veces a la semana, pero si hay poca agua, regala una vez a la semana. Miren, dentro de poco vamos a empezar ya a reunirnos para organizar los altares de los 32 estados. Y hacemos talleres aquí en el centro para llevar a cabo nuestra tradición como se debe. Entonces les quiero comunicar que uno de los talleres que hacemos es precisamente con el señor Eric, y todo esto que nos está explicando ahorita de cómo preparar la tierra, cuándo sembrar, cómo transportar la semilla, todo esto es un proceso muy, muy interesante. Y él es nuestro maestro aquí en el Centro Cultural para la producción de cempasúchil. Pero hay algo que él siempre dice, y Maurelia también, y me gusta mucho, esto que hacen, esa comparación del cempasúchil como una semilla de la cultura en este país. Así es. Yo veo que al sembrar una semilla, quizás levantemos el ánimo a los jóvenes para que vean cómo crece, se va reproduciendo, comienza a florear. Y yo he visto, voy a poner un ejemplo, el joven Abel. Abel es un compañero de que también está aquí en el Centro Cultural, y él me ha apoyado en la siembra de cempasúchil, y él me ha conseguido unos lugares donde ni pensaba que iban a sembrar, y sembramos, y sí, sí nos ha dado buen producto. ¿Se recuerdan la semana pasada? Tuvimos la entrevista con Abel y el grupo de Composta, que están haciendo un trabajo precioso con jóvenes. Fíjense, esto de la siembra del cempasúchil lo empezamos en 2012. En ese año, 2012, cerca de 30,000 personas celebraron Noche de Altares en Santana, ¿no? Visitando los altares y, bueno, y muy interesados en ellos mismos hacer sus propios altares en su casa. Entonces empezó una demanda de cempasúchil y las personas se quejaban de que realmente el cempasúchil estaba muy caro, ¿sí? Que el hacer la comida, comprar las flores, las velas, que realmente era un poco pesado económicamente para la familia. Entonces decidimos, los participantes en los altares, incluyendo a la señora Maurelia, al señor Eri, de hacer nuestros propios ofrendas, de desarrollar y aprender a cultivar nuestras propias flores. Y entonces ahora estamos invitando a la comunidad que se acerquen al centro y que juntos desarrollemos este proyecto. ¿No es cierto? Yo con mucho gusto los asesoro a ver qué pueden hacer, cómo preparar la tierra, todo, y les digo cómo se hace todo. Con gusto, si me invitan, voy a su casa y digo, esto están haciendo mal o esto están haciendo bien. Yo lo que quiero es que el cempasúchil tenga una, que llame la atención para conservar nuestras tradiciones. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar la segunda selección de Eri, de Maurilia, que también le encanta, y con Lila Down. La canción mixteca. La canción mixteca. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao iyo maturi nuhandi sotachi kuniri ndairi kuniri kuri hatunina kaniniri. Oh tierra del sol, suspiro por verte ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh. jaca nui ninderiro te vina jajica y ari natuca ni candija cundau iniri jaio maturi nunda disotachi kuniri nda iri kuniri kuri janina kaniniri. Bueno, Eric, me estaba platicando usted de los pasos a seguir en el cultivo del cempasúchil, ¿verdad? Estaba hablando de la preparación de almárcigo. Almárcigo. Almárcigo. Sí. Se ve que sí. Sé mucho de este tema, pero estoy aprendiendo, ¿a poco no? La base principal es que la tierra esté suelta y, si es posible, si tienen un compost por ahí, aplicárselo. O comprar un compost de Home Depot, de donde gusten, sí. Para que se quede más fértil la tierra. Al sembrarla, como digo, cada semilla que brota, esperemos que un joven la vea y le llame la atención. Sí, ha sido un éxito, ¿verdad? Empezar proyectos donde se combinan diferentes generaciones, por ejemplo, en los jardines que estábamos hablando el año pasado, donde colaboró el señor Eric con jóvenes organizados por Abel, que entrevistamos la semana pasada, se podía ver muy claro cómo los muchachos estaban felices de sembrar, por ejemplo, mencionaba el maíz, no sé si se recuerda de esa experiencia, Maurilia. ¿Nos podría platicar un poquito cómo reaccionaban los muchachos de sembrar el maíz y después de que usted les enseñara qué hacer con el maíz, ¿no? Una vez cosechado. Ya teniendo el maíz, ya se ya que esté cultivando el elote. Ya estando cultivado el elote, ya se cosecha para hacer el chile atole. Una comida muy rica en proteínas y todo lo que tiene. El elote pues ya se consume y se usa como para hacer chile atole. Qué buen punto, Maurilia, porque estábamos siempre comentando, bueno, me hacen señal que necesitamos escuchar otra melodía antes de continuar, pero ahorita vamos a hablar de qué se puede hacer con esos cultivos, que es parte de otras ofrendas, la comida, ¿verdad?, que también unimos a este proyecto de cultivo de plantas tradicionales. No solo de flores, como vamos a platicar en un momento, sino de hortalizas, que se puedan usar en platillos que están a punto de desaparecer y que son ofrendas auténticas, ¿verdad? Decíamos que no le vamos a dar Kentucky Fried Chicken a nuestros muertos, ¿verdad? Hay que darles algo riquísimo de estas recetas que están desapareciendo, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar ahora Gracias a la Vida, ¿verdad? Y donde que la podemos disfrutar muchísimo a través de todos estos cultivos, comidas, actividades, ¿no? Que nos unen y nos hacen de veras disfrutar nuestros días. Aunque estemos lejos del terruño, creando nuevas estrategias para pasárnoslas bien, ¿verdad? Y crear empleo al mismo tiempo. Gracias a la vida. Me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias.

necesitan cempasúchil y están muy, muy interesados en comprárselos a la gente que está participando por conservar la cultura, ¿verdad? Los invitamos de la manera más atenta que nos apoyen en este proyecto que comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo más, Maureen? No más. Que los esperamos acá en el Centro Cultural. Para cualquier información. Para que reciban informes sobre la siembra de cempasúchil y hortalizas. Y recuerden también que estamos trabajando en colaboración con Abel Ruiz y el equipo de composta, que ya también están muy avanzados. Y entonces, aquí en el centro, los esperamos. Se pueden comunicar con nosotros en Radio Sin Fronteras, en el Facebook de Radio Santana.org o al teléfono 714-340-5823. Sigan este programa en radiosantana.org y comuníquense con nosotros. Pronto empezaremos los cursos, los talleres. Los proyectos que en el futuro van a ser grandes. Sí. Bueno, los esperamos la próxima semana, martes, a la misma hora. Y con esto damos por terminado nuestro programa. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por tu ausencia, la laguna se secó, ay, ay, ay, ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se acabó. Llevo en el alma que miren allá. suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando el querer. Porque una ingrata perjura que mi alma tortura, me hiere con su deseo. Entre sollozo y sollozo no tengo reposo, y lloro y canto a la vez. Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer. Porque Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así. ¿Por qué me escogió esta suerte y me ha sentenciado a muerte, no más por quererla así? Suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando el querer. Porque una ingrata perjura que mi alma tortura, me hiere con su desdén. Entre sollozo y sollozo, no tengo reposo, y lloro y canto a la vez. Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer. Porque Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así. Porque cogió esta suerte y me ha sentenciado a muerte, no más por quererla.